Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien. Con la descarga te tienes que prender. Con este ritmo loco, es que la máquina del ritmo.